se titula La renta básica es una buena idea. Contamos con Manolo Garí, que es economista, lleva una larga trayectoria de militancia política, estuvo en la LCR, participó en el movimiento por la paz, en el movimiento ecologista, en el movimiento sindical, dirigió durante años una fundación de economía y ecología. Yo iba a plantear él un poco toda la charla sobre el debate, este debate sobre la renta básica. Yo participo en Red Renta Básica y también colaboro a veces con la Asamblea por la Renta Básica aquí en Asturias, y por eso me llamaron para plantear un poco el acto. Profesionalmente trabajo en el Servicio Público de Empleo, en control de prestaciones. Entonces quería empezar, para situar un poco el debate de la renta básica, dando unos datos de la idea del empleo y la idea económica ahora mismo, ¿no? Este año. Según los datos de la EPA última, hay 4.237.800 personas en paro. La economía española este año creció a un 3,2%. Fue un año muy bueno, el mejor en crecimiento después de la salida de la crisis. Sin embargo, solo se crearon 413.900 empleos, que son un 2,29%. La tasa de paro sigue en el 18,63%. De los empleos creados, un 95% fueron asalariados y un 5% autónomos. 6 de cada 10 contratos son eventuales. El empleo fijo, un 40% de esos. Y luego habría que debatir en qué condiciones esos eventuales y esa nueva contratación que se está haciendo. De los parados que cobran prestaciones, que son 1.990.000, la cobertura del sistema llega al 55%. Y un 44% cobra prestaciones, del todo insuficientes. La media de los salarios de prestaciones son 800 euros de la contributiva, pero la mayoría del sistema cobra prestaciones no contributivas que están en 426 euros al mes, cuando tal prestación desde la reforma del 2012 no está prorrateada en función del último contrato, con lo cual una persona, si trabajó a media jornada, puede cobrar el 50% de 426 euros de subsidio ahora mismo al mes. Como la parte contributiva estatal de los subsidios no funciona y no crea cobertura social, la mayoría de comunidades autónomas han generado, y ahí viene la confusión, lo que se llaman rentas mínimas, en algunos sitios los llaman rentas básicas, en otro, como aquí, salario social, y luego está como medida alternativa la renta básica. La renta básica cambia completamente en el concepto la definición que había hasta ahora de estas rentas. Todas estas rentas y toda esta cobertura se hacía, como la seguridad social, a quien tenía un trabajo lo perdía, se generaba esta cobertura. La renta básica rompe esa idea y sería un salario pagado por el Estado para cualquier miembro de la ciudadanía, quisiera o no quisiera trabajar, fuera rico o pobre, y esto tendría tres características importantes. Sería una prestación individual, una prestación universal a todo el mundo, incondicional y suficiente. Cuando hablamos de suficiente, queremos decir que tiene que estar por encima del umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza ahora, donde la estamos metiendo, es 645 euros para los mayores de 18 años y para los menores 193,50. Después hay varios modelos de renta básica. En Asturias, por ejemplo, de la gente que trabajamos, esta gente de renta básica que defiende el modelo de renta básica basado en la idea de libertad republicana, pero también está la renta básica para los iguales, que defiende la gente de Baladre, que trabaja mucho aquí, en Asturias, con todo el tema de renta básica, que sería una renta básica en una idea anticapitalista y de transformación social de la renta básica. Y entonces yo con eso dejo un poco la palabra a Manolo para que él plantee el debate y después en la discusión podemos seguir hablando de toda la propuesta de renta básica y la medida de renta básica. Muy bien, buenas noches y gracias por la invitación. Es la segunda vez que en poco tiempo He venido a un acto aquí, a Gijón, a este salón de actos, y decir que igual le tengo que pedir a mi compañero de mesa, cuando habléis, que me eche una mano, porque he tenido una perforación de oídos y estoy fatal. O sea, yo me oigo a mí mismo como si fuera una voz de la caverna, ¿no? O sea, a los demás os oiré muy mal. Y contra mi costumbre, pues normalmente no lo suelo emplear, pero para mayor seguridad mía, dado que no me encontraba muy bien ayer, que ya estaba francamente mal, y hoy en el viaje lo que he hecho ha sido prepararme unas notas de un escrito que tengo que hacer, y entonces me preparé unas notas, que es lo que os voy a presentar. Por lo tanto, esto es como un chicle. Puedo alargarlo o puedo acortarlo, dependiendo cómo me coma el tiempo. Diré más o menos cosas. En primer lugar, responder de forma sumaria a la pregunta que motiva esta conferencia de hoy. ¿Es una buena idea la renta básica? Bueno, pues contestar taxativamente sí. Y yo añadiría más preguntas. ¿Es la única buena idea que hay de las que tenemos que poner en pie? No, hay más ideas. No es suficiente la renta básica para cambiar en profundidad el conjunto de problemas que hay. No se le puede pedir a la renta básica que solvente todos los problemas. Como luego veréis en el curso de la exposición, tiene virtudes, pero no son virtudes infinitas, universales. Soluciona lo que puede solucionar y no otras cosas que a veces se le piden. La segunda advertencia que me gustaría haceros es que yo no debo entrar por desconocimiento en la polémica concreta que está habiendo en este momento en Gijón, porque no conozco los factores que influyen en el debate. Es más, me va a gustar escucharos de qué van las propuestas a nivel municipal y su inserción en las de la comunidad en cuanto a rentas de ciudadanía de la naturaleza que sean. Por lo tanto, ahí, simplemente por prudencia, no puedo opinar. Y además, la tercera cuestión. Para mí será un éxito la reunión de hoy si realmente hay mucha participación, no tanto en forma de pregunta y repregunta, cuanto en forma de opinión. Es decir, que discutáis, que opinéis, que participéis, porque de eso se trata. La otra advertencia que quiero hacer es que si bien yo defiendo una serie de ideas en torno a la renta básica, que he empezado respondiendo al principio, pretendo también reflexionar, pretendo ver qué es lo que dicen diversa gente, tengan más o menos razón, qué ventajas, qué inconvenientes, qué virtudes y qué límites, por lo tanto, tiene en el momento actual y en el momento futuro la renta básica. Bien, ¿qué es lo que quisiera yo desarrollar, si me da tiempo? Primero, que es la renta básica universal, que ya ha empezado. Estoy de acuerdo con esa definición. Yo quizás con las palabras muy parecidas, tomándolas de Daniel Raventós, la complementaré, es decir, en el mismo sentido. Segundo, ¿qué tiene que ver la renta básica con una cuestión que es la crisis económica que estamos viviendo y la crisis de las relaciones laborales que estamos viviendo? Porque yo creo que, aunque en épocas anteriores han aparecido debates sobre rentas sociales de diversa naturaleza, ya autores incluso clásicos liberales ya planteaban, para evitar el conflicto social o para evitar la explosión, ciertas fórmulas que lo que intentaban era simplemente evitar la máxima miseria. No iban más allá, no se planteaban nada más. Pero es un asunto viejo. Pero ahora, de pronto, se ha puesto de actualidad. Yo creo que se ha puesto de actualidad por dos razones. Porque vivimos una crisis del modelo económico industrial sobre el que se basó el gran pacto social fordista, porque hay un aumento, como se ha planteado, hay un crecimiento económico que no se corresponde con crecimiento de empleo, porque hay una precarización del trabajo y porque hay mucha gente que en estas condiciones está harta de lo que le ofrecen como trabajo. Es decir, hay un elemento fundamentalmente en sectores juveniles de desesperanza de lo que le puede dar de sí la sociedad tal cual es. Bien, por lo tanto, intentaré plantear las principales opiniones que hay en torno a la crisis económica y del mundo del trabajo. En tercer lugar, hemos de reflexionar sobre los tipos de rentas de ciudadanía que hay. No todas son iguales. Nombres parecidos reflejan realidades diferentes y las mismas realidades a veces tienen nombres diferentes. Ya no hablo solamente de a nivel internacional en diversos idiomas, sino incluso en la gramática que hablamos aquí, porque voy a circunscribir bastante la reflexión al Estado español, pues a nivel internacional tiene otras dimensiones y hay que elegir en el tiempo que hay. Quisiera también plantear la cuestión de lo que se llama el trabajo garantizado y la relación entre renta básica y trabajo garantizado. Hay gente que las antepone, que las plantea en oposición. Bien, personalmente yo creo que es una falsa oposición, que son medidas que pueden coadyuvar. Hay que plantearse siempre, es otro de los temas que voy a pasar por encima, la cuestión de la financiación. Vivimos un mundo sumamente mercantilizado, monetarizado, de manera, y esto lo hemos visto muy bien en los debates políticos generales de este país, pero lo mismo ocurre en todo el mundo, que a veces antes de discutir cuáles son las necesidades humanas y cómo se solucionan, se empieza discutiendo de cuál es la disponibilidad monetaria que existe, o mejor dicho, el sobrante que existe para solucionar ciertos problemas. Porque dinero lo hay, pero no siempre para todo lo que realmente se necesita. Entonces, bueno, es bueno discutir los problemas de financiación. Y finalmente, lo ideal sería conectar estas soluciones de renta básica, trabajo garantizado, con soluciones más de fondo, de cambio en el modelo socioeconómico y de cambio en el modelo de relaciones laborales, si es que da tiempo. En definitiva, voy a intentar ligar lo que es la renta básica con un proyecto de sociedad igualitaria y justa, que en algún tiempo le llamábamos sociedad socialista. Bien, ¿qué es la renta básica universal? Bueno, en la línea de lo que se ha comentado, Daniel Raventós, que yo creo que es uno de los principales propulsores del concepto en nuestro país, tanto en el campo académico como en el campo del activismo social militante, dice la renta básica es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuál pueda ser otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva. Es decir, usted es ciudadano de pleno derecho en esta comunidad, en esta sociedad, tiene derecho. Según Raventós, no debe de confundirse con los subsidios condicionados del tipo de renta mínima de inserción que tienen algunas comunidades autónomas, ni con otros subsidios del estado del bienestar decreciente que tenemos. ¿Por qué aparece la cuestión de la renta básica? Ya he insinuado que tiene que ver con la crisis económica y con la crisis de unos modelos, pero más en concreto lo que los defensores de la renta básica llaman con el sustrato siguiente. Primero, aumento de la pobreza de forma endémica. Segundo, precarización creciente del trabajo. Y tercero, descontento laboral. Descontento laboral es una gama enorme de actitudes frente al hecho de vender la fuerza de trabajo. Y esto en un mundo que podemos decir que el trabajo se puede clasificar, en primer lugar, como el remunerado en el mercado, lo que se llamaría el productivo en términos del sistema, es lo que normalmente hablamos de tener trabajo y se refiere a empleo. Sea empleo asalariado o sean formas de autoempleo bajo otras modalidades. Segundo, hay un trabajo invisible absolutamente necesario, que es el de la reproducción y de los cuidados de las personas, que gran parte se dan en el ámbito doméstico y que sin el cual no existiría. Y en tercer lugar, hay un trabajo voluntario, benevolente, en servicios a la comunidad y a las personas, sin prácticamente compensación, pero que también mueve ese trabajo benevolente o voluntario, mueve un montón de actividad que soluciona problemas ambientales, problemas sociales, etc. ¿Por qué se ha puesto tan de actualidad, ya en lo coyuntural? Porque activismo social en torno a la renta básica existe hace mucho tiempo, porque un gran partido, desde el punto de vista electoral, que se llama Podemos, aceptó la renta básica, luego ha modulado y tal, pero aceptó la renta básica y pasó de ser un debate más de círculos de activistas que soñaban con otra sociedad a ser un debate más amplio, entre más gente, y por lo tanto adquirir una relevancia en términos de prensa, etcétera, mayor. Pero también hay que decir que el debate sobre la renta básica es un debate que se ha simplificado entre defensores acérrimos y detractores absolutos. Y eso se ha hecho no solamente por sectores de derecha e izquierda, sino también dentro de la propia izquierda. Es decir, estamos ante una de las patatas calientes, vamos a llamarle así, en el debate del modelo económico-social. En los movimientos populares también ha habido este debate y es ahí donde más se ha dado la oposición entre renta básica y trabajo garantizado. Esa oposición que yo decía que creo que no es tal, pero que está sometido al debate. Hay economistas marxistas muy sólidos como Michel Husson o Michael Roberts que son críticos con el concepto mismo de renta básica. ¿Eso quiere decir que yo los considero adversarios? No, considero que tienen un punto de vista, que desarrollan unas ideas teóricas importantes y proponen unas soluciones diferentes que, en mi opinión, no, sin embargo, no son absoluta y radicalmente contradictorias en cuanto a la intención de modelo de sociedad que ellos y otros podamos defender. En el caso de Michel Husson, califica de espejismo lo que en Francia se llama ingreso universal, porque no tiene en cuenta la real naturaleza del sistema capitalista. Y en el caso de Michael Roberts, opina que la renta básica es demasiado básica. Dice, como no es tan buena para reformar el trabajo, como la propia demanda del trabajo para los que lo necesiten. Y por otro lado, dice, si llegamos al socialismo no será necesario. Yo creo que hace una reducción del problema. Él dice que lo importante es el salario y las pensiones decentes, pero hace una reducción del problema tanto en el presente como en una sociedad alternativa. Eduardo Garzón es economista, hermano de Alberto, señala una serie de dificultades económicas, o bien de luego lo tocaré un poco más en detalle, de que puede inducir movimientos económicos no deseados, inflacionistas, de que hay dificultades de financiación, de que puede tener efectos negativos sobre la desigualdad o impactos económicos negativos. Sin embargo, bueno, Robert Castell, por ejemplo, lo que plantea es que podría haber una institucionalización de la dependencia. Yo creo que son debates reales, pero claro, hay que situarlos. ¿Qué es lo que más, en el caso de la afirmación de Castell, qué es lo que crea mayor institucionalización de la dependencia? El subsidio. Aquel que está limitado a unas condiciones de pobreza extrema, etcétera, etcétera, y hace depender a la gente y mucho de quién manda en el Estado. Hay muchos casos de clientelismo que se han desarrollado en este país a partir de ahí. Pero no estamos hablando de eso. La renta básica Es un derecho que se dice es incondicional para todas las personas, por lo tanto, no está sometido al vaivén. Puede tener otros problemas, pero no tiene ese. Hay feministas como Carolina del Olmo que afirman, bueno, queremos empleo y dinero, trabajo nos sobra. Carmen Castro dice que la renta básica por sí misma no ayuda a la transformación de las condiciones de género. Hay otros autores, y es cierto, pero es que la renta básica, como cualquier otra medida parcial, no soluciona problemas de envergadura, de la envergadura como es el patriarcado. Tampoco la renta básica acaba con el capitalismo, a pesar de que algunos defensores le atribuyen esa capacidad de acabar con el capitalismo. Es decir, soluciones mágicas aquí pocas. Los problemas son complejos y, por lo tanto, debemos de interactuar o interactúan entre sí y debemos de actuar sobre todos ellos. En el caso de Anthony Painter plantea, sin embargo, que la renta básica es una respuesta buena para solventar problemas como la pobreza, la inseguridad y la desigualdad en materia de salud laboral en los países anglosajones. Bueno, aquí ya introduce otro elemento, es decir, introduce el elemento de que en un momento dado no soluciona todos los problemas, pero que en un aspecto concreto sí, en sociedades además concretas, que no tienen los mismos sistemas de seguridad y de sistema sanitario en todas partes por igual. Por lo tanto, el debate es complejo. Yo lo que intento es entender, pero también intento conciliar propuestas y, sobre todo, ponerlas en relación con un proyecto social alternativo. Segundo punto que os decía que había que desarrollar, la crisis económica y el mundo del trabajo. Bien, hay que decir que el neoliberalismo ha triunfado, no os estoy descubriendo nada nuevo, pero significa que se ha terminado, han terminado a nivel mundial y no van a volver las soluciones keynesianas en las que se apoyaba la socialdemocracia. Ya no es necesario para contener a las clases trabajadoras el pacto social. Ya no es necesario, ya no existe el peligro de revolución, ya no existe el peligro de que existía una Unión Soviética que podía amenazar en zonas de influencia. ¿Quién ha roto el pacto social? Unilateralmente la propia burguesía. ¿Quién ha roto las condiciones de las relaciones laborales que teníamos y a través de la reforma laboral? Un gobierno y unos patronos que no necesitan ya tenernos en cuenta. Hemos perdido en la correlación de fuerzas y hemos de recuperar fuerza en esa correlación, porque esa es la realidad material. Pero al mismo tiempo, todas estas ideas que en un momento dado, en los años 70-80, hacen confluir a liberales y a lo que se han llamado socialiberales, Tony Blair y compañía, diciendo la clave de todo es el crecimiento. Si crecemos a costa de todo, de cualquier manera, habrá un aumento del empleo, de la riqueza y del empleo. Pues bien, como no es preciso abrumar con cifras, ya se han dado algunas referidas a la realidad más cercana, pero a nivel mundial esto es lo mismo, estamos conociendo ese gran fenómeno de aumento descomunal de la acumulación capitalista, a pesar de la crisis que tiene de realización en la ganancia, aumento enorme de los beneficios empresariales a nivel mundial, aumento de la desigualdad. Basta abrir un periódico para ver que a nivel mundial y en este país esos porcentajes de que tres personas tienen la misma riqueza que el 30%, etcétera, etcétera, bueno, eso está ahí, ¿no? Pero también hay que decir que ha aumentado el crecimiento económico en un porcentaje muy superior a el empleo creado, empleo de mala calidad. Pero al mismo tiempo hay que decir, antes lo estaba comentando con una periodista cuando estabais entrando, que luego si me da tiempo soltaré las cifras, que es mentira que la robotización y la mecanización hayan sustituido el trabajo humano. Bien al contrario, desde 1980 a hoy, a nivel mundial, Y también a nivel español, ojo, a pesar de la crisis de 2008, etcétera, etcétera, la cantidad de personas que viven de, no ya de su trabajo, sino del trabajo asalariado, ha aumentado muchísimo. Ha pasado del 42% a nivel mundial al 48% según Naciones Unidas. ¿Eso qué significa? Significa que la gran parte de la disputa en torno al ingreso se sigue dando en torno a la creación de valor en el trabajo y la apropiación de ese valor, es decir, a la disputa de toda la vida, por así decirlo, o al menos desde la revolución industrial a mediados del siglo XIX, en torno a la apropiación de la plusvalía. Y entonces, si no tenemos en cuenta este dato, no nos daremos cuenta de cuál es la dimensión. ¿Para qué ha venido Trump? ¿Qué significa Trump en este momento? Lo que significa es otro paso más en un liberalismo salvaje para hacernos retroceder más a los trabajadores y trabajadoras norteamericanos, pero también a nosotras y a nosotros a nivel mundial. Es decir, a que haya más inequidad también a nivel mundial, a que haya rentas que se transfieren de unos países a otros países, de las clases subalternas a las clases dominantes. Bien, por lo tanto, la propuesta social liberal y la propuesta liberal han fracasado. Bien, ha habido otras propuestas que decían, bueno, no es que ya lo importante, ya no estamos en la época moderna, sino en la época posmoderna, no estamos en la época operaya, sino postoperaya, empleando el término de Negri en italiano. El conflicto social fundamental ya no se da entre el capital y el trabajo en el marco de la disputa por la plusvalía, es decir, en torno al producto del trabajo, sino fuera, podemos decir, en la ciudad. Adquiere otras dimensiones. Sin negar que existe conflicto fuera del marco de la disputa salarial, la disputa de la organización del trabajo, en definitiva, de la apropiación del producto, sin negar que hay conflicto, claro que hay conflicto, siempre lo ha habido. Hay que ser muy reduccionista y bastante cerrado de mollera para pensar que el conflicto social empezaba y acababa en los muros de la empresa. El conflicto social se daba, evidentemente, en torno a un montón de temas sobre cómo gastar el dinero público, qué hacer o no hacer, qué modelo productivo. El modelo productivo forma parte del debate social en torno a quién se quiere favorecer y a quién se quiere perjudicar. El qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, que son las tres grandes preguntas de un modelo productivo, están preñadas de conflicto de intereses. Bien, por lo tanto, estas explicaciones progresistas, bien intencionadas, resulta que no nos resuelven tampoco el problema, porque no es verdad que la robotización haya desplazado totalmente al trabajo humano, como antes he expuesto, y tampoco es verdad que el conflicto solamente se dé, o el más importante, en el terreno ciudadano. Se da en muchas facetas también. Es decir, no podemos perder la dimensión del conflicto en torno al ingreso. Bien, desde el marxismo, yo, como veréis, me he acercado en toda la explicación a lo que es el marxismo de Marx, y repito, el marxismo de Marx, no el de algunos de sus intérpretes, tiene que hacer también una readecuación. Yo lo diría en dos terrenos, para poder explicarse toda la disputa que hay en este momento, todo el antagonismo que hay. Por un lado, tiene que incorporar la dimensión de la reproducción, es decir, no solamente está el factor producción, sino la reproducción de la vida humana. Y la reproducción de la vida humana no se puede, y menos ahora, roto el pacto fordista, confiar a que eso es un problema del hogar. Es decir, el obrero varón blanco y del metal lleva al jornal y con eso el jornal familiar alimenta a toda la familia. Y ya la mujer en casa, la pata quebrada, nos soluciona el problema de los hijos y de la ropa limpia. Bien, ese esquema se ha roto, se ha ido rompiendo. por muchas razones, y cada vez más será menos posible. Por lo tanto, hay que darla. Hay una cantidad enorme de trabajo humano, como antes ya decía, que está relacionado con la vida. Y hay un tercer aspecto que tiene que introducir la reflexión de la explicación de los cambios que existen, que se están dando y que hay que dar, de los antagonismos existentes y de la sociedad, que es la dimensión de los límites del planeta. Hay una dimensión de la economía que los economistas no nos enseñaban en las facultades, que no lo hemos tenido en muchas ocasiones en cuenta, pero que es real. Ni existe todo el petróleo del mundo para sacar, ni es posible que el planeta siga aguantando los niveles de emisión y de contaminación sin que se modifiquen las condiciones de vida, no del planeta, que seguirá existiendo la roca, sino de la biosfera, de la parte de la que nosotros formamos parte como una de las especies de esa biosfera. Es decir, es necesario hacer una readecuación del proyecto económico también en esa clave. Bien, ¿eso qué significa? Esto significa que la dominación social precede a la propia explotación y al disciplinamiento laboral. Es decir, la estructura de clases es la consecuencia de un modelo de relaciones sociales caracterizado por una cuestión que es la misma en 1848 que hoy, a pesar de los grandes cambios que se han dado en el modelo de empresa, en el modelo de producción, en la acumulación de capitales, en la financiarización de la economía. Y es la siguiente: las relaciones sociales se establecen en torno a la propiedad de los medios de producción. Sea el grado de robotización que haya, el grado de financiarización que haya. Es decir, al final estamos en la misma gran era histórica, por así decirlo, que es el capitalismo industrial maduro globalizado. Bien, esa discusión entre la mayoría social desposeída y la minoría poseedora es clave para explicar la desigualdad y para hacer proyectos de futuro. Y fijaos que aquí he introducido un factor, ya no he hablado de asalariados, hay muchas maneras de subordinación, trabajo autónomo, etcétera, etcétera, que no son realmente autónomos, sino que forman parte de esa gran cadena al servicio de una oligarquía. Bien, pero a pesar de esto, hay que decir que la relación salarial es la forma básica en la que se gobierna el mundo del trabajo y, por lo tanto, es la forma en la que habitualmente socializamos nuestra incorporación a la propia sociedad. Bien, dicho eso, pudiera parecer que yo digo, bueno, hasta que no cambiemos el sistema de dominación y explotación o el modelo de relaciones sociales, no hay nada que hacer. Pues no. Ya hoy hay que empezar a solucionar los problemas de la pobreza, de la precariedad. La renta básica universal tiene ahí una función fundamental ciudadana, es decir, de empoderarnos, de no ser tan dependientes, de tener lo suficiente para tener una vida digna, aunque haya limitaciones, una vida digna. Tal como decía, comparándola con los problemas del patriarcado, tampoco esto nos soluciona definitivamente el modelo social económico vigente. Es verdad, pero es verdad que no en función de un futuro porvenir hay que dejar de buscar soluciones concretas a problemas concretos. Por lo tanto, sí que tienen sentido estas propuestas y hay que vincularlas a ese proyecto de transformación. Por sí mismas ya suponen un avance, pero incorporados a una visión, a una estrategia política, a una estrategia de cambio social en profundidad, adquieren aún mayor sentido. Máxime en una fase de profundo embarrancamiento del propio capitalismo, y Trump es una manifestación de ese embarrancamiento. Es decir, ese intento de solucionar los problemas de la realización de la ganancia de un sector del capital, volviendo a fórmulas que ya fracasaron, como es el proteccionismo xenófobo, porque esta es la palabra, eso ya ha fracasado, eso ya se ha experimentado. Y vamos a ver cómo fracasa. Bien, por lo tanto, el querer superar la actual sociedad no nos debe llevar a oponer y a bloquear las propuestas de medidas como la renta básica, y lo que se trata es, como os decía, qué orientación tiene. Bien, tercero punto que os quería desarrollar: hay diversos tipos de rentas de ciudadanía, pero no todas son iguales. Vamos a ver. Os decía que ya John Stuart Mill, un autor liberal clásico, planteaba introducir formas de renta por debajo del nivel de subsistencia, para la gente que estaba por debajo del nivel de subsistencia, para apaciguar el conflicto social, pero no llegar a suficiente cantidad que les desincentivara de aceptar el trabajo, o sea, empleos. Bien, esto es una fórmula muy maquiavélica, pensada desde el propio capitalismo originario, incipiente. Hay diversas formas de rentas o ingresos mínimos de inserción que se han desarrollado en este país desde los años 90 a nivel autonómico. Muchos y muchas de vosotros conoceréis mucho mejor que yo, desde luego, la realidad asturiana, que suelen estar relacionados a situaciones, es decir, este tipo de rentas o de subsidios, de miseria, de discapacidad ante el trabajo o de prolongación duradera del desempleo. No voy a ser yo quien diga que es malo dar esto. No, hay cosas que son, que, es decir, la primera obligación del que no come es comer. Es decir, el primer derecho y la primera obligación. Esto hay que ser claritos. Pero esto, no lo olvidemos, son fórmulas que solamente sirven para situaciones en las que hay postración y no permiten la salida de la postración. Son fórmulas apaciguadoras del problema. Bien, entre las fórmulas que no son de este tipo, apaciguadoras, que intentan buscar soluciones, hay dos. Una son la renta garantizada de ciudadanía, que sería un subsidio condicionado para aquellos grupos sociales que lo requieran, garantizando una renta mínima que sustituiría otras prestaciones. Es decir, es una renta ex post, es decir, después de haberse verificado la situación. Es una renta que tiene la renta garantizada de ciudadanía algunos problemas, porque puede desincentivar la búsqueda de empleo, y además es incompatible generalmente cuando se encuentra empleo. Por otro lado, estaría la renta básica universal, que primero, no es incompatible con tener empleo, por su propia definición. Segundo, no desincentiva necesariamente la búsqueda de trabajo, dependiendo, hay una discusión de cuáles son los niveles. Y lo tercero, al ser universal y hacerse a través de una transferencia, o sea, no es un gasto, ojo, no es un gasto como tal, sino que es una transferencia de rentas dentro del esquema del impuesto de la renta de las personas físicas, lo cual ahorraría costes, permite una redistribución parcial, pero una cierta redistribución de la renta. Pero lo más importante, no es incompatible con la percepción de las rentas por trabajo, del tipo que sea, trabajo asalariado o no asalariado. Bien, ¿cuál sería una cifra en la que se podría mover la renta básica? Pues en torno a los... Es difícil porque de establecer, porque incluso habría que decir que no es lo mismo la renta básica para Inglaterra que para el Estado español, pero no es lo mismo dentro del Estado español la renta básica en Madrid, que es donde yo vivo, que es carísimo vivir en Madrid que vivir, por ejemplo, en el pueblo del que yo soy originario, un pequeño pueblo de la provincia de Valencia. Pero en todo caso podemos decir que en torno a 9.000 euros es una cifra que podríamos discutir, es decir, nadie se hace rico con 9.000 euros anuales. Puede uno necesitar más de 9.000 si quiere cubrir algunas expectativas, pero difícilmente se puede decir que con 9.000 euros se puede uno dar la gran vida. Bueno, podemos discutir la cifra, pero hay muchos cálculos, muchos economistas que han dado diversas propuestas. Cuarto elemento, la cuestión del trabajo garantizado. Ya os he dicho que hay gente que lo antepone. Bien, el trabajo garantizado, más que intentar solucionar el problema de la provisión de ingresos de rentas, intenta intervenir directamente sobre el empleo. Bien, no opera únicamente desde el punto de vista de la demanda, sino bajo una fórmula de la demanda y además en términos estrictamente monetarios. Antes he estado hablando de qué cifra podría constituir la renta básica, sino desde la garantía de un empleo para las personas desempleadas en ocupaciones que, si bien no muy bien pagadas, sean suficientemente pagadas, serían también útiles para el conjunto de la sociedad. Bueno, podemos decir que actuaría como un amortiguador automático desde el lado de la oferta en este caso y que habría una cierta capacidad por parte de los poderes públicos de focalizar esas prestaciones ligadas a trabajos para solventar ciertas necesidades sociales. Bien, es verdad que tanto la renta básica como el trabajo garantizado permitirían incentivar la economía porque habría una demanda, es decir, había capacidad de adquisición de ciertos bienes y servicios. Esto es importante, máxime, es una medida contracíclica, máxime, en esta especie de bucle en el que estamos metidos, en el caso del Estado español, que no acabamos de salir de la postración desde 2008 y desde el punto de vista de las grandes cifras económicas. Parte del crecimiento económico que hay, ojo, hay que discutirlo mucho, porque tiene que ver, por ejemplo, con el aumento de exportaciones por enrarecimiento de ciertos mercados. Exportaciones no siempre de gran valor añadido, a veces son exportaciones prescindibles, que por así decirlo, competimos con países que tienen salarios aún más bajos que aquí. Pero parte, además de la recuperación, está vinculada a un año turístico buenísimo, porque hay que recordar que el Mediterráneo está en llamas. Y hay mucha gente que ha venido. Pero además hay una parte importante de ese crecimiento económico, no solamente que no ha redundado en un aumento de las rentas del trabajo, que han redundado en aumento de la renta capital, que se da por negocios, por así decirlo, domiciliados en Madrid, lo digo así de claro, en Madrid, pero que se realizan en Ohio. Ojo. O sea, estamos hablando de un modelo de crecimiento, no puedo entrar en ello, sumamente frágil. Bien, en todo caso, nos vendría bien que hubiera mayor disponibilidad en el bolsillo de la mayoría de la gente, porque eso aumentaría la demanda. Quinto punto que quería tocar, la relación entre renta básica y trabajo garantizado. Bueno, son propuestas diferentes que operan sobre ámbitos diferentes, con costes diferentes y consecuencias no equivalentes. Pero se pueden articular, se pueden compatibilizar, no se excluyen. Y ambas comparten aspiraciones de fondo, acabar con la pobreza y la exclusión social, que no es poca cosa. Es verdad que la renta básica atendería mejor algunas aspiraciones de la juventud. Es verdad que el trabajo garantizado combinaría mejor con la mentalidad más tradicional socialdemócrata. Pero Yo pienso que ambas se pueden, como decía, coordinar. Bien, hay un debate que no puedo entrar en profundidad porque me estoy comiendo el tiempo, que ha habido, por singularizar, entre Eduardo Garzón, como os decía, y el propio Daniel Raventós, sobre temas de sumo interés desde el punto de vista del debate económico y social. Solamente decir una cosa, los trabajos de Garzón, que son muy interesantes, a veces exageran en una cuestión, y es el problema del impacto inflacionista. Sabéis que hemos de tener miedo a la inflación porque deteriora nuestra capacidad, bueno, pero ojo, estamos en un momento deflacionista. El gran peligro en este momento, en este país, no es la inflación. Incluso desde un punto de vista de la economía convencional, no marxista, casi nos vendría bien un poquito de inflación, os lo digo. Podría animar la actividad comercial, empresarial. Pero bueno, no nos podemos meter en eso. Entonces, os decía que en esa discusión aparecen cosas interesantes. Por ejemplo, en cuanto a desincentivar el trabajo, la renta básica universal tiene ventaja sobre la renta garantizada de ciudadanía porque no desincentiva el trabajo. La renta básica comporta una aportación monetaria que tiene un efecto redistributivo y puede impulsar también actividades económicas si hubiera una oferta pública también en determinados servicios. Bien, es verdad que no tiene un efecto inmediato la renta básica sobre esa oferta, pero no la impide, al contrario. Bien, sobre las cuestiones de inequidad de género, antes he citado unas autoras, ahora cito a Patricia Merino, que precisamente el miércoles presenta un libro, no lo conozco todavía, en el que dice que en los hogares, fundamentalmente de las mujeres con hijos, los hogares uniparentales, o sea, unimaternales, con mujeres con hijos a su cargo, podría haber una entrada en un círculo vicioso de la pobreza en el caso de implantarse, depende qué, renta básica universal. Bien, en mi opinión, esto es un tipo de discusión que, como os decía, cada vez que alguien plantea una solución, se le plantean tal cantidad de problemas que tienen que ver más o menos con esa solución, que al final quedamos empantanados, no solucionamos nada. Por eso es bueno hacer la labor del anatomista, que es hay que diseccionar, separar, analizar, y luego del fisiólogo, reunir, ver cómo circulan, cómo se combinan. Es decir, no se puede hacer de cada debate, y menos dentro de quienes queremos avanzar en el clave alternativa, solidaria y justa, no podemos hacer el que imita. Bien. ¿Me vais a permitir un momento? Porque voy a ir acortando. Sexta cuestión que os quería plantear es el debate sobre la financiación de la renta básica, la renta, el trabajo garantizado y la renta garantizada de ciudadanía. Bien, vamos a ver, no os puedo abrumar, no os voy a abrumar, si alguna vez lo pongo esto en claro y en escrito, que es mi intención, pues os haré llegar el papel. Hay muchos papeles ya circulando en ese terreno y os quiero dar ideas muy sencillas. Primero, no hay que considerar la renta básica universal como un gasto a presupuestar, precisamente por su propia naturaleza. Es un elemento de redistribución de la renta a partir de un sistema fiscal que permita que en el impuesto de las personas físicas existan esos equilibrios. Segundo, hay que tener en cuenta que en exenciones, en subvenciones a empresas y en rescates bancarios nos hemos gastado una fortuna en este país que cada día que pasa se le va añadiendo un cero. Acordaos, primero al principio eran que si 12.000 millones, que si 30.000. Bueno, ahora ya los últimos cálculos que salen del propio Banco de España son enormes. Es decir, no hay en este momento todavía un cálculo terminado y fiable, porque cada día aparece en el cajón un nuevo problema que añadir a la suma de lo que nos ha costado rescatar al capitalismo de su propia especulación. Bien, dicho eso, y hablo de este país, ya no hablo a nivel mundial. Dicho eso, hay que decir que elementos como la renta básica o el trabajo garantizado, etcétera, sustituyen también otras subvenciones y otros gastos sociales de atención al paro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que hacer las cuentas en su totalidad. No solamente en cuánto supondría, qué porcentaje del Producto Interior Bruto habría que dedicarla para poner en pie, sino también qué porcentaje del Producto Interior Bruto que se está dedicando a poner parches se podría quitar. Por lo tanto, son cuentas complejas, son las que no os quiero aburrir. Solamente daros dos ideas. Solamente daros dos ideas en forma de cifra. La suma de combinar trabajo garantizado, renta ciudadana garantizada, estaría en torno al 4.67% y una cifra parecida si se añade, del Producto Interior Bruto, si se añadiera la renta básica universal. Bien, esto son cifras enormes en nuestras economías particulares, son de unas dimensiones que no sabemos escribirlas. Pero tened en cuenta que ese porcentaje del Producto Interior Bruto de nuestro país, que está en torno al billón con B de euros, es nada. Mirad lo que se está gastando en otras cuestiones. Pero sobre todo, tendría un efecto beneficioso sobre ese mismo Producto Interior Bruto, por esta animación de la economía que se podría producir. El Producto Interior Bruto es una mala forma de medir el bienestar de una sociedad, incluso la riqueza de una sociedad. Es un indicador muy imperfecto. Sabéis que el Producto Interior Bruto aumenta cuando alguien se muere, porque se pone en funcionamiento la funeraria. Y no se tiene en cuenta, ya siendo bestias, lo que ha dejado de dar esa persona a la sociedad. Bien, Producto Interior Bruto puede crecer en un incendio, porque se ponen en marcha todos los mecanismos de apagarlo, porque a veces no se tiene en cuenta, o sea, no se tiene en cuenta en las cuentas la pérdida de patrimonio natural, etc. Es un indicador imperfecto, pero es un indicador que podemos, con todas las precauciones, tomar en cuenta. Bien. Por ello, os digo que podría animar, ya que nos ponemos en plan, llamadle como queráis, pesetero o monetarista, podría animar la actividad. Séptimo y penúltimo punto que quiero tocar, o mejor dicho, último punto que quiero tocar. He dicho que la renta básica, trabajo garantizado, eran medidas que en sí mismas eran positivas, que se podían conciliar, pero que había que ponerlas en la perspectiva de un cambio en mayor profundidad. Es decir, ¿son suficientes estas medidas? No. ¿Es necesario cambiar, superar la actual relación salarial y configurar un modelo social alternativo y solidario en las relaciones laborales? Sí, sigue siendo un asunto pendiente. Por lo tanto, los objetivos que nos tenemos que plantear y, por lo tanto, las medidas que nos tenemos que plantear son, en primer lugar, erradicar la pobreza, garantizar la provisión de servicios públicos esenciales de manera universal, poner en cuestión este modelo de relación salarial, superar el modelo de relaciones laborales jerarquizadas del ordeno y mando que estamos viendo cómo han crecido y buscar, por lo tanto, dentro de la empresa y fuera de la empresa, en la actividad económica y en el conjunto de la actividad social, la democracia, la solidaridad y la sostenibilidad ecológica. Bien. Por lo tanto, para conseguir eso se necesitan medidas articuladas y congruentes entre sí. creo que era Kuhn quien decía que lo mejor que puede hacer alguien cuando va a decir algo es explicitar su punto de vista. Yo lo he explicitado, yo digo, yo me muevo desde la óptica del marxismo, del modelo de sociedad que propone el marxismo crítico, marxismo inteligente, no cosificado, no dogmático. Y es bueno porque a la hora de discutir parece que hay verdades, no, las verdades son las que se elaboran a partir de un punto de vista. No hay que ser dogmáticos. El dogmatismo del neoliberalismo, el dogmatismo de algunos gobernantes neoliberales, no hay alternativa, esto es lo que hay, lo que usted plantea es imposible, es intentar que nada cambie, seguir mandando. Entonces, yo por eso digo, hay que explicitarlo. Bueno, muy rápidamente, es la tarea de alterar la naturaleza y la orientación del modelo social. Eso significa que tarde o temprano el pueblo entra en disputa con la oligarquía. La oligarquía no va a ceder, porque sí, ni riqueza, ni renta, ni poder. Y eso hay que ser claros. O sea, ¿qué le pasó al pobre Tsipras, pobre hombre, que pensaba que hablando iba a convencer a la troika? Hablando no le convences. La troika son tan listos como Tsipras y Varoufakis juntos. Los gobernantes, la inteligencia no está en la gente bien intencionada que quiere favorecer a los pobres. La inteligencia está repartida entre estos y los explotadores. La inteligencia, la preparación incluso, está a favor de los explotadores. Van a mejores universidades, les preparan para eso. Las reglas del juego están pensadas para ellos. Por lo tanto, no seamos inocentes. Hay un conflicto y ese conflicto uno tiene que aprovisionar, por así decirlo, aprovisionarse de razones y de fuerza. No ir inocentemente a convencer con argumentos como pretendía Tsipras y Varoufakis a gente tan inteligente como la gente que manda en Europa, en la Unión Europea y en el Fondo Monetario Internacional. Son gente muy lista. Bien. Por lo tanto, saber que el conflicto va a venir. No podemos ser buenistas, no podemos pensar que se solucionan las cosas sin mancharnos, por así decirlo, las manos y la ropa, ¿no? Bien, en primer lugar, habría que luchar por el objetivo del pleno empleo. Es falso que estemos condenados a que no exista empleo. Eso significa que tiene que haber un organismo público capaz de asumir la intermediación en el empleo, no lo que hay. Pero o sea, que tiene que tener competencias, pero a su vez eso significa que hay un reparto del bien trabajo entre la gente con ganas de trabajar y con disposición de trabajar. Segundo, tenemos que buscar un empleo que sea estable. Es verdad que hay trabajos de naturaleza puntual. El problema no está, en ese caso, en ese proyecto concreto. El tema es que hay que encadenar entonces las posibilidades de la trabajadora y del trabajador de su formación profesional para que pueda ejercer su derecho al puesto de trabajo, para poder tener continuidad en un proyecto laboral. No necesariamente en un empleo muy concreto, eso significa que a lo mejor tiene que cambiar de empresa, etcétera, eso está claro, ¿no? Un tema que en los años 30 era muy importante, que en los años 30 en Europa, en el conjunto de Europa, pero que adquirió mucha importancia en la Italia de los años final de los 60 y de los 70, que es algo de lo que hoy no se habla, parece que es tabú, que es la escala móvil de horas de trabajo. No solamente hay que repartir el trabajo, es que la sociedad a veces necesitará más horas de trabajo y a veces menos. ¿Por qué? ¿Quién ha dicho que necesariamente la jornada de trabajo son 10 u 8 horas de forma inflexible y el que no entra en el carril, trabajo parcial, no sé qué? No, hay que tener en cuenta que el que quiera trabajar, quien esté en disposición de trabajar, quien tenga capacidad de trabajar, pues habrá jornadas que en un momento dado requerirán 7 horas de trabajo y habrá momentos en que la jornada será de 5 horas de trabajo. Eso es lo que va creando las condiciones de garantía en el empleo para las personas. Pero hay otro tipo de trabajo que es bueno en una sociedad futura. Es bueno ya hoy, pero también en una sociedad futura, que es la prestación solidaria. Trabajos que se hacen por la comunidad, particularmente en las etapas juveniles, sin contrapartida necesariamente monetaria y que son imprescindibles también para la sociedad. Habrá cosas que tendremos que solucionar de forma cooperativa. Pero eso nos lleva a otro tema, y no es un tema menor, es que hay trabajos y servicios estratégicos de la economía que deben de pasar a manos públicas y al control social público. No podemos dejar la energía y la banca en manos privadas. No hay proyecto de sociedad sostenible, justa y alternativa si la mercancía energía y la mercancía dinero no está controlada socialmente. Bueno, eso, ¿qué quiere? El gobierno que se lo plantee tiene que ser un gobierno valiente y sabremos que habrá problemas, pero lo que no puede ser es taparse los ojos. Pero a su vez hay una serie de, y voy terminando, de cuestiones que son servicios a la comunidad, que son imprescindibles, que deben de ser atendidos desde la colectividad, como servicio público, es decir, el acceso a una serie de bienes debe de considerarse no un negocio, perdón, no fuente de negocio, sino fuente de derecho para la comunidad. Y no voy a ser nada original, la educación, la sanidad, la misma movilidad, la atención a los cuidados de las personas dependientes. Y en todo esto puede haber fórmulas de trabajo muy distintas. Yo creo que es un error el intentar homogeneizar una sola fórmula de propiedad, por así decirlo. No voy a criticar yo el dominio de la propiedad y voy a decir, no, solamente lo estatal, eso es mentira. Hay fórmulas cooperativas, hay fórmulas de propiedad autogestionaria. Lo importante es que sean, por así decirlo, con una vocación social y que estén reguladas por el conjunto de la población democráticamente. Pero eso nos lleva al siguiente punto. ¿Qué hace el mercado? El mercado no desaparece al día siguiente de que aparezca un gobierno valiente y decidido a solucionar los problemas. El mercado seguirá. Ahora, hay que embridar el mercado. El mercado no puede ser el dictador de nuestras vidas. Al contrario, es la sociedad la que tiene que ponerle condiciones al mercado y ponerlo en su sitio. Es mentira eso que los mercados deciden. Hay una frase de Montoro, muy feliz, que dice, no hay que tener discusión política sobre los proyectos de modelo productivo, eso lo tiene que solucionar el mercado. Bueno, pues si tú dejas el mercado a su ser, pues no va a invertir precisamente en bienestar social, no va a invertir en desarrollos ecológicos que nos dan calidad de vida, va a invertir en lo que da ganancia inmediata. Por lo tanto, dejémonos ya de falacias en torno al mercado dictador. Pero hay que empoderar a las mujeres y hombres que trabajan en el marco de las empresas, de manera que no dependan de la dictadura, de la voluntad del patrón. Y finalmente, habrá que tener una serie combinada de derechos, perdón, de ingresos diferentes. Por ejemplo, la sociedad tiene que reconocer y ejercer, o sea, hacer posible el ejercicio del derecho al usufructo de la vivienda, de la sanidad, de la educación, de la atención a la dependencia y del transporte colectivo. Esto deben de incorporarse como una nueva generación de derechos ejecutables, realizables, demandables ante un juez. No nos vale de nada esta Constitución que nos reconoce derechos que no podemos ejercer, porque no podemos ir y decir de lo mío, ¿qué? Fijaos. Por otro lado, incluso la sociedad más ideal y perfecta necesitará garantizar unos ingresos para personas que estén inactivas por muchas circunstancias. Pueden ser circunstancias de enfermedad, pueden ser de edad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando yo os decía que temas como la renta básica universal tienen una proyección hoy y una proyección futura, tendrán unas aplicaciones futuras. Bien, termino diciendo que todo esto se tiene que apoyar en una reforma en profundidad del sistema fiscal. No puede ser que el capítulo más importante de los impuestos sean los impuestos indirectos como el IVA o el impuesto del rendimiento sobre el trabajo. Está claro que en este país ni el patrimonio, ni la riqueza, ni las ganancias de las grandes empresas están siendo o contribuyendo, mejor dicho, a el bienestar del conjunto. El excedente empresarial el año 2013, último año del que tengo dato fiable, porque sabéis que los cálculos, pues hasta que se consolidan, ¿vale?, fue del 44,78% del Producto Interior Bruto. Fijaos bien, esto sí que demuestra el quién manda y quién se está llevando el gato al agua. Bueno, termino ya diciendo que acabar con la pobreza, con la desigualdad, con la opresión y la explotación, nadie ha dicho que sea tarea fácil, pero precisamente por eso luchamos, nos organizamos y esta tarde estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, tenemos hasta las 9:30, abrimos un turno de palabras para quien quiera comentar algo a partir de ya. Bueno, comenzaré visitando el lugar desde el que hablo, dando un poco la suplencia que hacía el ponente. Decía que tomaré, asumiendo la suplencia que nos hacía el ponente, de explicitar la posición desde la que se habla. La mía es una posición contraria al Estado y al capital. Empiezo, me parece que eso es suficiente, por lo tanto. Y hablo desde esa posición. Y desde esa posición me parece que esto de la renta básica o cualquiera de sus denominaciones es absolutamente contrario y contraproducente a esta posición. Trataré de sintetizar por lo menos los puntos que veo más contraproducentes lo más brevemente que puedo. En primer lugar, el depender del Estado ya hace a los recipiendarios de esta renta adeptos o fácilmente sustentadores del Estado. En segundo lugar, porque el Estado es el que se lo da, en segundo lugar, el capital también le viene muy bien esto, y hay que recordar también históricamente el origen histórico de todas estas cosas que está en la ley de pobres británica, hecha por los capitalistas, los protocapitalistas incluso, y luego, como muy bien sabes, por la protofascista escuela de Chicago de Milton Friedman, los supuestos liberales, y de ahí empezaron a salir estas cosas. Curiosamente es bastante extraño, pero ahí hay uno de los principios ideológicos que luego una parte de quienes se proclaman de izquierda lo ha venido asumiendo. Pero incluso volviendo casi a los eslóganes antiguos, aquellos de que la emancipación de los trabajadores ahora será la de los trabajadores o no será, pues si ya unos dejan de ser trabajadores, a ver cómo va esa emancipación. Malo, por ahí no vamos. Rápidamente también se puede notar que en una sociedad en la que el trabajo se puede acabar con él relativamente fácil, o sea, otra cosa será la actividad, la producción, y sí que, y en eso también coincido, porque tenemos que plantearnos qué queremos producir, cómo lo vamos a producir y cómo lo vamos a repartir. Pero evidentemente, y en eso, en la discusión, tendremos que participar todos, también me parece razonable que participemos todos en la producción. Evidentemente, todos aquellos que puedan y que estén en condiciones de hacerlo, por supuesto, a quien no pueda, y no en vano creo que además esta jornada se llama apoyo mutuo o barbarie, y el apoyo mutuo implica, desde mi punto de vista, el que por supuesto, cuando alguien no puede, va a tener justamente ese apoyo de los demás, incondicionalmente. Ahora, si alguien no quiere, me parece más problemático. Pensemos en esa sociedad, llamémosla cada cual como quiera, no voy a calificarla probablemente desde posiciones ideológicas distintas, son cosas diferentes, pero bueno, cada uno que piense en la suya, ¿os parece admisible que en una sociedad posterior haya gente que produzca y haya otra gente que no produzca voluntariamente y que sea sostenida por los que producen? ¿Os parece de verdad admisible? Pues si eso en el futuro no os parece admisible, ¿por qué no sabría producir en el presente? Entonces, si en el presente no es admisible, ¿por qué? En el futuro tampoco lo será. Lo que tendremos que plantearnos será seguir reclamando, primero, el pleno empleo y el pleno empleo constante, la distribución de horas de trabajo, ¿para cuánto da? Eso, claro, evidentemente, como bien sabemos, es por definición anticapitalista, directamente, porque el capital no puede afrontar el pleno empleo, que sería el capitalismo sin el ejército industrial de reserva. Pero ahí está la vía, es decir, vamos a reclamar el reparto del trabajo de lo que haya y, por supuesto, el reparto de esa producción de lo que entre todos produzcamos. Por supuesto, manteniendo, como digo, para aquellas personas que no puedan, por la razón que sea, participar en la producción, el mismo nivel de satisfacción de todas sus posibilidades personales y materiales. Gracias. Además, a ver, yo seguramente que soy muy limitada en esto, pero voy a exponer mi opinión. Hablando, desde luego estoy en contra de esa renta básica perpetua. Y por lo visto, bueno, somos españoles. Y las revisiones se las atarían porque nos conocemos todos, ¿eh? Pero voy a contarle algo. Mi marido ha trabajado toda la vida, desde los 22 años, en lo que ahora se llama Arcelor. Con la Minsa, en Silesa, no me acuerdo de otra cosa, y terminó siendo Arcelor. Desde que él entró, sé que siempre trabajó, me parece que eran 7 u 8 horas, ¿eh? Y todo lo demás. Bueno, pues de un tiempo a esta parte, no sé si puedes decir que se privatizó, creo, la gente como le salía a las 5 de la tarde, ¿eh? Y todos están en una jornada normal, es de lo que puedo hablar, ¿eh? Bueno, pues muchísima gente joven, siempre lo venía contando él, que los veía en el comedor, con mucha más preparación que él además, porque ahora todos tienen idiomas, y másteres y no sé cuántas cosas, les obligan a quedar hasta las 8 o las 9 de la noche. Ahí hay centrales sindicales que están permitiendo eso. Esa gente que trabaja 3 o 4 horas siempre de más, crearía mucho empleo. O no, señor, porque ya le digo, soy muy limitada, pero he venido siempre contando, ¿eh? Una explotación descarada, un montón de empleo para otra gente preparada, ¿eh? Y además pagándoles una miseria, porque con el sueldo de mi marido pagaban 2. Pagan a 2. Eso está ocurriendo ahora. Y con mucha central sindical dentro, que deberían ser los que vigilaran esto y los que miraran por los obreros, que se creara empleo, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo veo. Una forma de crear empleo está ahí. Y en muchas partes más, porque conozco un montón de gente que cobra 5 horas y trabaja 7. Esa gente deja empleo si se le controlara. Para otros, para que tuviesen empleo los que no lo quieren, y vivieran dignamente, y tuviesen dignidad y un sueldo digno, y no vivir del famoso salario social, que, ya le digo, me parece que ir a recibir un dinero así. Y yo voy a contar otro ejemplo. Yo tengo un hermano que tiene 3 hijos. Él trabaja mucho, y los estudios eran gratuitos, y los 3 inteligentes, y 2 de ellos hicieron carrera y están fuera de aquí colocados, el mayor y la pequeña. pero el mediano, que no salió del mismo palo, ha vivido siempre de ayudas sociales, siempre, y sigue viviendo como un rey sin trabajar. ¿Sabe lo que dice mi hermano? Que ha sido siempre un vago, eso en mi casa, y pudiendo demostrarlo, es lo que digo, nada más. Allá atrás. Estos debates siempre dan aquí. Bueno, como también se comentaba lo de fijar posiciones, y por ser claro y transparente, yo la primera afirmación quiero dejar explícito que yo estoy a favor de la renta básica y por otro lado que también estoy contra el Estado y el capital. De la misma manera que estoy contra el Estado y el capital, también estoy a favor de la salud pública o a favor de la educación pública, aunque preferiría que la educación tuviese otro tipo de características. Entonces, a la renta básica miramos y las cosas que podamos pedir y hablemos de las cosas que podamos pedir. En tanto y cuanto llegue la revolución, nos hagamos con el control de los medios de producción, repartamos el tiempo de trabajo y una serie de cuestiones más, sería conveniente que hablásemos aquí ahora de los problemas de esta sociedad. Y los problemas de esta sociedad nos dicen que tenemos un número de parados bastante importante, con una tasa que ronda casi el 20%, tenemos un nuevo fenómeno que se llama trabajadores precarios y trabajos eventuales, etcétera, etcétera, que hace que buena parte de esa clase trabajadora hoy en día esté en riesgo de exclusión, con exclusión social. Y podríamos seguir hablando de muchas más cosas. Sobre estar a favor o no de las ayudas sociales, yo estoy de acuerdo que podríamos hablar, de algo entendido, de las ayudas sociales, pero es curioso que nos molesten unes y no otras. No nos molesten las desgravaciones fiscales a la vivienda que sirvieron para especular con buena parte de la vivienda de este país. O no nos molesten las desgravaciones de sociedades que generen algunas de las grandes fortunas de este país para desgravar. O no nos molesten de los diferentes tipos de presión fiscal que hay en este país. O no nos molesten una serie de cuestiones y sí otras. Y es curioso, ¿no? Generalmente los que nos molesten tienen que ver con la gente que no tiene recursos. Porque el nivel de exigencia con otro tipo de sectores sociales no es el mismo. Y desgraciadamente hay una visión muy de clase media o de jubilados y prejubilados en este país. Una visión que tiene mucho que ver también con un concepto generacional, porque la gente que tiene menos de 40 años en este país tiene unas expectativas de tener pensiones o acceso a un trabajo con unas garantías y unas condiciones como las que algunos aquí disfrutasteis, nules. Y entonces, a ver qué tipo de debates tenemos, si tenemos debates realistas o no. El tema de la renta básica hay un concepto muy claro que además acaba con alguna de esas afirmaciones que se hicieron aquí. Es decir, y es un concepto universal del cual va a disfrutar todo el mundo. Quien tiene empleo y quien no lo tiene. Otro tipo de cosas que se hacen aquí, que son la renta básica, no son rentas básicas, son subsidios. Podremos entrar a discutir si no está a favor o en contra. Yo ahí ni pienso entrar ni salir. Es decir, pero bueno, hombre, vamos a ser sensatos. La renta básica tiene tres características muy concretas. Les explico el ponente perfectamente. La individualidad, la universalidad, etcétera, etcétera, y no liemos la madeja más de la cuenta. Es decir, se puede financiar desde muchos sitios, se puede hacer evidentemente a través del Estado, se pueden establecer otro tipo de modelos, porque hay muchos modelos y hay muchas opciones y hay gente que defiende la renta básica desde sitios muy diferentes. Desde, evidentemente, la escuela neoliberal, que hay quien plantea acabar con el antiguo tema de las ayudas sociales, es decir, quizás la renta básica para que tú gestiones tu formación o una serie de cuestiones, o el impuesto negativo que plantea Ciudadanos, 50.000 historias. Pero hay que ser concreto y sensato. Sensato con las cosas que se plantean. Es decir, y aquí hay una pregunta de fondo. Yo puedo entrar a valorar y a discutir con quien quiera si la renta básica puede ser buena o mala. La cuestión, yo daría la vuelta a la pregunta. Que alguien me diga a mí si hay otra propuesta que en este momento, aquí ahora, en este estado, y es capaz de entrar al problema de la exclusión social y del desempleo en este país, que pueda ser capaz de aprobar ese examen con esos condicionantes que muchas de las personas están involucradas en la renta básica y plantean la renta básica. Si hacemos el mismo nivel y en la misma prueba, y ese nivel de exigencia al trabajo garantizado, al reparto del empleo o de las horas de trabajo, que me diga a mí quién, cuál de esas propuestas yo soy capaz de aprobar. Ninguna. Esa es la cuestión, porque si somos honestos, hoy en día, el trabajo garantizado, la propuesta de Eduardo Garzón, hablábamos de 1 millón de puestos de trabajo. Podríamos echar los cuentas entre trabajadores precarios y personas en desempleo y a ver lo que nos sale. Y el tema del reparto de las horas de trabajo, como en su momento hubo Francia, otra serie de cuestiones, vio el recorrido que dio. Que puede ser complementario, yo estoy de acuerdo con el ponente, que se puedan discutir muchas cosas, pero vamos a ser serios con los datos y vamos a hablar con datos, no con ocurrencias y con lo que a mí y a mi familia se me pasó por la cabeza. No se pasó, quizás sí. Observar. Bueno, muy rápidamente sobre dos o tres cuestiones muy concretas. Yo creo que no se puede pensar en las medidas de la misma manera en el marco de una sociedad capitalista que de una sociedad socialista. No, no, son diferentes. Las medidas, su repercusión, el impacto, son diferentes. Las relaciones humanas son diferentes, las relaciones sociales también. ¿Por qué? Porque ha cambiado la base material y, por lo tanto, no se puede asimilar, en mi opinión, nominalistamente, unas medidas que se están planteando en un momento de crisis civilizatoria, pero en concreto de la sociedad capitalista globalizada, y en una sociedad en la que teóricamente haya ya democracia plena, participación popular y empoderar, por así decirlo, poder sobre los medios de producción, bajo las fórmulas que sean, ¿no? Socialización de los medios de producción, bajo las fórmulas que sean, que no son necesariamente todas que el Estado controla el carrito del helado, que de eso también ha habido fracasos enormes. Por lo tanto, yo creo que hemos de analizar en su contexto las medidas. Creo que en esta sociedad actual no se puede aplicar a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus capacidades. ¿Por qué? Porque no estamos en condiciones de una sociedad de iguales, libres y que de forma voluntaria cooperan. Estamos en una sociedad de explotadores y explotados. Por lo tanto, lo que me puede parecer mal, fatal, en un contexto, me puede parecer muy bien en otro. Pero no ese es el caso. En la futura sociedad, evidentemente, que no es esta, si el modelo de trabajo y de relaciones de trabajo es diferente, ojo, y hay que recordar que en muchas cuestiones, y lo digo negro sobre blanco, la teoría del trabajo que tenía Stalin era exactamente igual que la de los liberales, ¿eh? O sea, y la relación, y cómo establecía la relación salarial en función de la productividad, ¿eh? O sea, si nos ponemos a fondo. Por lo tanto, hay que inventar un nuevo mundo, y ese nuevo mundo probablemente no necesite, o sea, perdón, estoy un poco, como os he dicho, un poco confuso. Ese nuevo mundo no vaya, la relación con el trabajo no sea la misma que actualmente. Vamos a ver, se le puede pedir a las chavalas y a los chavales que salen de sus FPs o que salen de sus universidades el apego, digamos, al oficio, a la profesión que tenía mi generación? No, no se lo puede pedir. Yo currando me realizaba, os lo digo claramente, y era tiempo de no libertad, porque tenía que estar allí, pero me gustaba lo que hacía, me sentía retribuido, siempre he pedido más, he ido a la huelga con los demás y he intentado conquistar derechos. Pero mi relación con el trabajo, mi carta de ciudadanía a partir del trabajo, no pueden aspirarla, y lo digo claramente, ya que hablamos de cuestiones directas, no puede aspirarlo mis hijas. A la una le acaban de hacer un ERE, dos hijos, y ya veremos qué pasa. Y la otra aún no ha tenido un solo trabajo fijo. Ni uno. Estamos hablando ya de treintañeras, y ambas dos con una formación profesional importante. Bien, cada cual puede contar aquí su historia. La relación con el trabajo es diferente. Ahora, si creamos un contexto en el que la gente coopera, en el que la gente ve que merece la pena aportar a la sociedad, producir para recibir, estamos hablando de una sociedad diferente a la actual. Eso lo primero. Lo segundo, hay que luchar por el empleo hoy y en el futuro. Hay que luchar por la creación de empleo. Yo durante años me he dedicado a intentar ver dónde había posibilidades de nuevos, lo que se llamaba de forma un poco pedante, nuevos nichos de empleo en torno a las energías alternativas. Y me he hinchado a hacer cálculos sobre el tema. Pero claro, no tenemos las manos, lo digo porque el compañero que hay al fondo, en el fondo tiene razón en una cosa. Los mayores, por así decirlo, no tenemos muchos triunfos en las manos. Mira que hemos luchado, hemos conseguido cosas, pero desde luego no podemos decir, no a la renta básica, que una parte importante de la juventud lo ve, porque lo que hay que luchar es por el empleo. Yo creo que hay que luchar por las dos cosas, pero no he tenido triunfos en ninguna de las dos cosas. Si no, no estaríamos aquí. O sea, yo creo que en este sentido, los mayores también tenemos que relacionarnos con la gente joven, o yo por lo menos creo, yo lo voy a intentar, con una modestia. Y es que hicimos mucho, pero no conseguimos tanto. Y esto hay que tenerlo claro, porque si no, no podremos vincularlos a la lucha social. Nuestras fórmulas tienen límites. Bien, por otro lado, y finalmente, yo creo que hay que recalcar que la renta básica no tiene que ver con los subsidios, con la vida subsidiada. Yo estoy en contra de cómo se ha logrado. Sí, por motivos políticos he tenido que andar mucho por Andalucía con Teresa Rodríguez. Y he tenido la suerte de recorrer con ella los pueblos, esos jornaleros, a fondo, las barriadas de Sevilla, no sé qué más. Y os digo una cosa, gran parte del poder político actual en esa autonomía se basa en una relación clientelar a partir del subsidio repartido de forma graciable. A este pueblo sí, a aquel no. A aquella gente sí, tiene peona, aquellos no tienen peona. ¿Por qué? Porque es un subsidio que decide el poder político. No nos equivoquemos. Yo, igual que pienso que no es la panacea la renta básica universal, también os digo que la renta básica universal independiza del Estado. Porque si es un derecho para todos y todas, de alguna manera separa la recepción de la renta básica de ser un ciudadano ejemplar que vota no sé qué partido. Cierto es que en un momento dado la renta básica puede entrar, y ahí hay una discusión muy interesante, muy importante, por eso he citado a varios compañeros, que para mí son igual de compañeros y compañeras, que están planteándose el problema de la lucha contra la exclusión social, la pobreza, por el trabajo digno, etcétera, etcétera, puede tener roces, por así decirlo, en esta sociedad con la búsqueda de empleo. Y a pesar de todo, es la fórmula, a diferencia de los subsidios, que entra menos en contradicción con el empleo, porque es compatible la renta básica con tener empleo, cosa que los subsidios finalistas, condicionados, no. Y de ahí que haya mucha gente que dice, no, yo prefiero aquí, pongo por caso, es un ejemplo, 300 euros pero no currar con esto y vivo en casa de mis padres y no sé qué. Eso es la sociedad subsidiada, no tiene nada que ver con la autonomía que da en un momento dado el tener una percepción de un ingreso asegurado como derecho. Pero reconozco que puede haber elementos conflictivos. a futuro, que yo a futuro, fijaos, estaba hablando de que lo, a futuro, en una sociedad que creo que podemos calificarla de mujeres y hombres libres e iguales, no digo justos y amables, porque seguramente también tendremos enfados y tendremos miserias. No soy de los que piensa que va a ser todo idílico. Habrá conflictos, claro que habrá conflictos, pero al menos no los que tenemos ahora, serán de otra naturaleza. En esa sociedad, yo no he hecho hincapié tanto en la renta básica como el que todas las personas que por una serie de cuestiones no puedan trabajar, capacidad, edad, no sé qué, tal y cual, circunstancias de la vida, opciones en un momento dado, tengan asegurado un ingreso suficiente. O sea, me he cuidado mucho de calificarlo de forma distinta. Pero incluso ahí, yo creo que una sociedad de mujeres y hombres libres podría tener mecanismos muy parecidos a la renta básica. Jugarían otro rol, jugaría otro papel diferente al actual. Por eso creo que hay que discutir en contextos concretos. Me he extendido mucho y perdonadme. Yo quería destacar una cosa ahí sobre el problema de los subsidios, que genera una cosa que llamamos técnicamente trampa de la precariedad o de la pobreza, que es lo que explicaba Manolo ahora mismo. Cuando una persona cobra un subsidio de 426 euros y para cobrarlo no puede superar la familia el 75% del salario mínimo interprofesional, porque si supera esa cantidad pierde el subsidio, pierde una cosa que llamamos el 100% de capacidad contributiva. Es como si a una persona que trabaja le subieran el impuesto a la renta el 100% un año, porque todo lo que tenía lo pierde por superar en un euro el 75% del salario mínimo interprofesional, que ya sabéis que está en muy poco dinero. Este año son 536, más o menos, contamos para... Exactamente, yo creo que con lo que subió ahora y con la subida del salario, una, por ejemplo, voy a explicarlo, una persona que ahora con la reforma del PP, un mayor de 55 años que pierde el trabajo y entra en subsidio. Antes era un derecho del propio hasta que se jubilara, ahora es un derecho condicionado a la renta de la familia. Si esa familia gana más de 1.050, ese señor pierde el subsidio y ya no llega a la jubilación, porque no cotiza jubilación hasta que consiga el subsidio, porque lo pierde por la renta de la mujer, que tiene un trabajo que cobra pues 1.100 euros. Entonces, claro, eso, como usted dice, pues hace que ese señor tenga que trabajar en la economía sumergida o tenga que estar, porque ni la familia puede vivir con esa renta de 1.100 euros, porque es imposible. Y vemos una ciudad como Madrid, porque aquí en Asturias, por la relación social que hay, de más proximidad, de más tal, será más favorable, pero será muy difícil. Pero en una ciudad es imposible que pueda vivir, tiene que trabajar en la economía sumergida. ¿Qué hace la renta básica? Además de otra discusión filosófica, que podríamos decir que esto es una reivindicación del movimiento obrero, que hasta el pacto freudista no se cambió. La lucha es por romper la producción, por, como decía Marx, no tener que vivir con el permiso del otro, o sea, con el permiso del capitalista, porque como yo no tengo nada, tengo que vender fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo la tengo que vender porque me apartaron de la propiedad comunal y de la propiedad de la tierra. O sea, no, nosotros no somos obreros por ser obreros y proletarios, no. Perdón, yo creo que eso es un error técnico. Nosotros lo que somos, tenemos que buscar una sociedad de hombres libres y de productores libres, pero no condicionados por el trabajo asalariado, donde siempre generamos plusvalía para el patrón. A lo que venía a decir antes de esto, que es importante, porque la renta básica lo que hace es cambiar eso y decir, y cambia el sistema. Por eso es una herramienta muy potente de transformación social, porque a mí me va a asignar los recursos independientemente de que yo trabaje o no trabaje, pero yo puedo dedicar, y como decía Manolo, te va a asignar un salario mínimo, o sea, unos 7.000 y pico, 9.000 por encima del umbral de la pobreza, pero yo eso puedo con unos compañeros generar una cooperativa que trabaje pues en algo de rentabilidad social, y esa cooperativa no va a estar generada qué tal, y no pierdo la renta por hacer eso. Y para encima, toda la carga administrativa que ahora nos dedicamos, porque siempre se dice, vamos a controlar lo que los pobres ganan, hay que vigilar a este que cobra 400 euros, pero al alza aquí en Asturias nadie le controla las subvenciones que cobra, esas se cobran, las subvenciones de la PAC, todo lo que viene de la PAC, de la Unión Europea, a todos los grandes propietarios de este país, ¿esos quién los controla? Nadie. ¿Y alguien protesta por esas subvenciones? No, nadie. O sea, lo que es indignante es que los pobres nos dediquemos a estigmatizar a los pobres. Es que se nos caló el neoliberalismo hasta los huesos. Y hasta los huesos que nosotros mismos somos al acusar al vecino. ¡Oye, que tú cobras una subvención! y nadie se acuerda de la subvención del patrón, que no paga impuestos, además. Por favor, pensemos un poco eso. Yo creo que por lo menos me voy a ir contento, porque el objetivo de que hubiera debate contradictorio, al menos ese lo he conseguido. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y si otro año me invitáis, procuraré tener mejor voz. ¿Habéis visto yo Daniel Blake? Yo sí. ¿La has visto? Sí. Es una prueba de lo que estás diciendo, ¿no? Si te, en Madrid siguen echándola. Yo te la fui a ver a Madrid porque aquí él merece es la pena. Es la última película de lo hace. Sí, está muy bien. O sea, es, merece la pena. Se ve como una persona que tiene un subsidio por baja, por infarto, como lo pierde porque no vuelve a trabajar y los médicos dicen que no puede volver a trabajar. Y entra en la cadena. Y lo, si no vuelve se lo quitan y tiene que demostrar que busca empleo. Bueno. Gracias. Yo creo que es por completo. Gracias. Nada, en principio mañana nada. ¿Quién? Voy al baño. Mañana.